dentro de un ratito reanudaremos nuestras conexiones habituales, ya sabéis, con Osmar Mesa, que además nos ha prometido unos cuantos audios del partido que disputó ayer el Real Zaragoza contra el Villarreal en Teruel, pero antes nos vamos a ir a lo que nos ocupa aquí en Cuarte de Huerva, nuestro municipio. Elizabeth García, coordinadora de las colonias de verano de Cuarte de Huerva, muy buenos días. Buenas. Y muchas gracias por venir. Eso sí, no has venido sola. Anda, preséntame a los chavales, ¿qué has traído? Bueno, pues tenemos a Izarbe. Hola, Izarbe. Hola. Eso está mejor. Paula. Hola, Paula. Lucía. Y Sandra. Hola. Lucía y Sandra. Bueno, antes de hablar con ellas, cuéntame, porque ya estamos en la recta final de estas colonias, Elizabeth. Ya queda poquito. Hoy y mañana. Lo decís con una sonrisa porque el trabajo ha sido duro y ha sido también, bueno, pues largo, ¿verdad? Sí, hombre, con sonrisa, con pena, porque ya, bueno, en agosto quedan pocos niños y nos da penita que esto se acabe, pero bueno, por otra parte las vacaciones también. También, bueno, también es lo que provocan la sonrisa, vamos. Desde luego, qué pena por dejar a los nenes, pero ya vendrá otro año, ¿no? Porque esto es una actividad que, recordemos, se plantea desde el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Mañana intentaremos hablar con la concejala Ana Sanz para que nos haga un balance, pero de momento también como coordinadora, por decirlo de alguna manera, la jefa, ¿no? A pie de terreno, ¿nos puedes decir qué tal se han desarrollado en general? Yo estoy muy contenta. Los niños en general se lo han pasado muy bien. Hemos tenido actividades muy variadas. Las excursiones han ido muy bien. No ha habido ningún percance, que eso es lo importante. No ha habido ningún tipo de incidente destacable. No. Y bueno, y los chavales en general pues vienen contentos. Se van contentos. O sea, yo estoy muy contenta. Las monitoras y voluntarias y chicas de prácticas, genial, porque hemos contado con su ayuda, con sus guías, con sus ideas, con su colaboración. Muchas de ellas repiten, ¿verdad?, de otros años. Sí, eso es lo bueno, así que por lo menos, bueno. Oye, ¿no hemos tenido representación masculina en los monitores y en los voluntarios? ¿O algún voluntario sí que ha habido? Sí, hemos tenido tres chicos voluntarios. Estuvieron en julio, que ahora en agosto no podían. Sí. Se nota. Se va subiendo la media, ¿verdad? También. Sí. Para eso de jugar al fútbol y para hacer los deportes de balón, también supongo que vendrá muy bien. Bueno, y a ver, a los nenes, Izarbe y compañía, Paula, Lucía y Sandra, habéis vuelto otra vez a hacer la actividad de Lagartilandia. ¿Qué me contáis de esto? A ver, ¿quién se arranca? Venga. Yo. Venga, Izarbe. Estamos haciendo Lagarticity y estoy en el puesto de masajes, maquillaje y peluquería. Hombre, pero no corras tanto. Primero me tienes que explicar qué es eso de Lagarticity, que es como una especie de cuarte, pero en miniatura. No, son tiendas que uno hace videojuegos, otras cosas, y te inventas lo que quieren hacer, y luego vienen los demás a hacer cosas y a comprar cosas. O sea, que hay tiendas y también hay policía y autoridad y todo. Sí. ¿Sí? ¿También? Bueno, ¿y qué puesto dices que tienes tú en esta ciudad de Lagartijas? Maquillaje, peluquería y masajes. ¿Cómo? ¿Tú eres la que te encargas de poner los guapos a todas y a todos? ¿En serio? Bueno, chicas, Paula, ¿qué tal lo hace Izarbe? Bien. ¿Sí? ¿Maquilla bien? Sí. ¿A ti te ha maquillado también este verano? Sí. Bueno, ahora no te lo noto. ¿Y qué puesto tienes tú en Lagarticity? Tienda de ropa. Una tienda de ropa, o sea que tu trabajo está, bueno, en la línea del de Izarbe. Izarbe nos pone guapas, guapos y guapas en el pelo y en la cara, y tú nos vistes. Bueno, ¿qué modelitos tienes para este verano? ¿Qué nos aconsejas? Algo fresquito, ¿no? Que está haciendo mucho calor. ¿Tienes faldas? Sí. ¿Y camisetas de Lagarticity también tienes? No. Nada. Solo faldas. Solo tiene faldas. Se nota que hay mucha chica en esta quincena, ¿verdad? Pero también tiene mallas. Ah, claro. ¿También? Oh, con lo que se llevan ahora. ¿Y alguna chancla o alguna sandalia también? ¿O bañadores? No. ¿Eso nada? No. Bueno, Paula, oye, ¿y esto lo vendes o lo regalas? Lo vendo. ¿Cómo? ¿Lo vendes? Anda, hazme un precio. Dime cuánto puede costar una prenda en tu tienda tan chula. No lo sé. ¿No lo sabes? Bueno, ya lo negociaremos. Oye, Lucía, ¿qué haces tú en Lagarticity? Panadera. ¿Cómo? Panadería. Ah, tú eres la panadera. Tú te encargas de darnos de comer, ¿no? De lo que importa. Después de ir de tiendas, oye, en tu tienda nos podemos hacer un bocata. ¿Y también como Paula regalas tu género o lo vendes? Lo vendo. Claro que sí, hombre, que están los tiempos como para regalar el pan, ¿eh? ¿Y qué variedades tienes? ¿Solo tienes pan? ¿Tienes algún croissant o alguna cosita? Sí. ¿Sí? Cuenta. Tengo pasteles, tengo magdalenas y tengo rosquillas. Oye, pues tendrás que madrugar mucho para hacer todo eso, ¿eh? Antes de ponerlo a la venta. Oye, Sandra, ¿qué haces tú en Lagarty City? Yo ayudo a algunas. Ah, tú no tienes puesto propio, ¿no? No. No, porque ya por las tardes a veces no está. Claro. Entonces... Es que me voy a comer a casa. Y entonces vuelves y ya les echas una mano. Sí. Mira qué bien. ¿Y dónde te gusta estar más? ¿En la peluquería, en la tienda de Paula, en la panadería de Lucía? Me llaman todas. Está muy solicitada. Estás muy solicitada, claro. Lo malo que tienes ser ayudante. Muy bien. Bueno, también me he enterado que... No sé si me queríais hablar de una excursión, vosotras. Sí. A ver, sí. ¿A dónde, Izarbe? Que mañana nos vamos a la Alfranca. Pues no tengo ni idea de qué es eso. Ya me lo puedes ir explicando porque yo pues, no tengo ni idea. Que hay una oca gigante. ¿Una? Veremos una película en 3D. ¿De? Veremos plantas y aves. Y... O sea, que es como un parque. ¿A dónde sí, vais? Sí, un parque natural. Un parque, y además me parece que con agua, ¿no? Sí. También un sí. poquito. Y también me parece que ahí hay un centro, ¿no? Donde os hacen una visita y os explican todas las cosas que se va a ver. Sí. Sí. Bueno, ¿sabéis si está muy lejos o no, más o menos? No. No. No sabemos. O sea, que igual salís por la mañana y llegáis de noche, ¿o no? No. No. Sé. No. ¿Qué hemos quedado llevan, eh? Claro. ¿Y vuestras tiendas, mientras tanto, qué va a pasar con vuestras tiendas? Acabamos hoy. Ah, y hoy recogéis ya. Sí. Y hoy pasan ya los del ayuntamiento y os quitan los chiringuitos. Bueno, ¿estáis ilusionadas con esta visita a la Alfranca, Paula? Sí. Sí. ¿Qué animales sí. crees que vas a poder encontrar ahí? Bueno, a todas, ¿eh? Las que, la que queráis hablar también, aunque... Yo no tengo ni la menor idea. Pero no sé, pero... Ni yo. Yo pensaría que hay más ranas que cocodrilos, por ejemplo. Que cocodrilos no va a haber muchos ahí, ¿no? No. Madre, qué miedo, menos mal. O gallinas tampoco pega que haya ahí en el agua gallinas, ¿no? No. Entonces puede haber pececillos, puede haber alguna tortuga. Sí. Sí, por ahí. ¿No os hace ilusión ver algún animal en especial? Sí. Sí. Por ejemplo, Sandrita, un dragón. No. Tampoco. No. Bueno, ¿cómo va a ser, Elizabeth, esta excursión? Supongo que contando también con el centro de interpretación, ¿no? De la Alfranca. Sí, como bien ha dicho Izarbe, primero haremos. Hay una especie de juego de la oca en el Parque de las Rocas y hay una serie de pruebas que tienen uh-huh. que ir los chavales en equipo y encontrar cosas, buscar pistas. La verdad es que está chulo. Sí, la verdad es que está muy bien. Sí. Y eso lo haremos antes de almorzar, almorzaremos y después iremos al centro de interpretación de agricultura y regadío uh-huh. y ahí es una visita guiada donde hay diferentes salas y hay proyecciones, exposiciones, pero es mucho también manipulativo para que ellos puedan tocar los diferentes sistemas de riego, la evolución de los diferentes sistemas de riego y luego también hay otro pabellón uh-huh. Que es de la agricultura, la evolución del tractor, pero es todo muy visual y todo muy para que ellos puedan tocar, manipular. Para que jueguen, juegos interactivos, la verdad es que está muy bien. Supongo que siempre intentaréis, desde tu equipo y tú, hacer excursiones donde, bueno, pues donde se aprenda, ¿no? Donde la formación sea también algo aparte de lo lúdico, que las dos cosas no están reñidas. Sí, intentamos combinar un poquito excursiones que han sido más pues, para divertirse, como el parque de atracciones, por ejemplo, solo divertirse, con uh-huh. otras que también aprenden divirtiéndose, como esta a la Alfranca o como la semana pasada en Fuente Todos. Que luego nos contarán los chavales, ¿verdad? El sí. otro grupo. Oye, a ver, os voy a poner ahora en un aprieto. Os voy a hacer como una especie de examen. ¿Os apetece? Sí. Venga, vale. Vamos con el examen. Me tenéis que decir consejos que le dais a nuestros oyentes para ahorrar agua. A ver. Izarbe, si quieres empezamos por ti. ¿Qué se puede hacer para ahorrar agua? Ahorrar agua. ¿Cómo? ¿No? Sí, ahorrar agua. Esto se avisa, hombre. No sé, es lo que tiene la radio, ¿eh? Nos hemos pillado todos de sorpresa hoy. Es que seguro que saben, pero con los nervios ahí... Claro, nada, se lo van pensando. Venga, consejos para ahorrar agua. El primero que levante la mano, ¿eh? Que yo no pongo ceros ni nada. El pozo. ¿Cómo? El pozo. ¿Un pozo? ¿Ir a buscar agua al pozo? Sí. ¿Cómo hace tantos años? Madre mía, pero las personas mayores y eso no podrían. Pues lo cogen los pequeños. Tenéis ideas para todo. Pero bueno, por ejemplo, al ducharse en vez de bañarse. Claro, porque vosotras seguro que os bañáis. Sí. Que tenéis pinta de estar muy limpias y muy escoscadas. Sí. Claro. Sí. Pues a veces es mejor ducharse y con eso se ahorra un poquito de agua. Sí. Bueno, de aquí nadie se afeita, ¿no? No. Claro que no, sois chicas todas y no tenéis todavía barba. Todavía ni... ni que esperemos que no le salga. Tienen los chicos. Los chicos, no claro, las chicas. Sí. Pues mira, eso. Cuando se afeita papá, en vez de dejar el grifo abierto, pues solo lo utiliza cuando tiene que limpiar la cuchilla. Uh-huh. ¿Qué otras cosas se hace todos los días en el baño? Con cuidado, ¿eh? Cepillarse los dientes. Cepillarse los dientes, muy bien, lo habéis hecho muy bien. Y por ejemplo, y después cerrar el grifo. Muy eso bien. Eso es. Y solo utilizar el agua que vayamos a consumir. Bueno, pues eso es lo que supongo que os enseñarán también en Alfranca, ¿eh, chicas? ¿Y de la agricultura qué sabemos? ¿De? La agricultura. A ver si alguien sabe qué es esto de la agricultura, que yo también os enseñarán mañana. No tengo ni idea. Hombre, yo pues, no tengo ni idea. La agricultura, yo tampoco. La agricultura, yo no sé lo que es eso. Es tener un huertecito, ¿eh? Y labrarlo para que dé frutos, para que dé verdura, para que yo dé fruta. Un huerto. Eso que nos gusta nada de la fruta y la verdura, pues eso sale todo del huerto. Mañana aprenderemos. Mañana. Mi yaya tiene un huerto. Fíjate, pues oye, tu yaya es una agricultora. Y mi tía tiene un... ¿Qué tiene? Una granja. Fíjate, pues tu abuela es agricultora y ganadera también. Muy bien. Oye, chicas, pues yo espero que lo paséis muy bien ahí, ¿eh? En Alfranca. Vale. ¿Qué tal os lo habéis pasado en general en toda esta quincena de colonias lagartos? Bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Repetiréis al año que viene? Sí. ¿Le sí. cogeréis a la sí. ¿Le cogeréis a la mamá y al papá así del brazo diciendo yo quiero volver, yo quiero volver, yo quiero volver? Sí. Tenéis, sí. Tenéis que hacerlo, ¿eh? Oye, ha sido un placer, un beso muy gordo y gracias por venir, chicas. A ti. Adiós. Adiós. Adiós. No pleasure, but a stab in the back. It bring me no comfort, it bring me no peace. It's a weight on my shoulder, it's a fatal disease. So don't tear me up. I don't ever wanna see your picture again. And don't poison my blood. Your face here no more. Won't finish it quick, won't finish it clean. Don't wanna be better, I don't wanna be mean. I wanna land right on my face. I said, don't tear me up. I don't ever wanna see your picture again. I said, don't tear me up. I don't ever wanna see your face there no more. But I dream. Es lo que tiene, decía, tener un estudio pequeñito que no nos caben todos estos invitados que tenemos en el día de hoy. Elizabeth, ¿a quién nos has traído en este segundo bloque? Pues hemos traído a los chicos. Bueno, los chicos. Adrián. Hola. Hola, Adrián. ¿Qué Daniel. tal? Daniel. Hola. Hola, Daniel. Hugo. Hola. Y Eneko. Hola. Adrián, Daniel, Hugo y Eneko. ¿Ya os habéis hecho buenos amigos? Sí. Bueno. No del todo. ¡Ay! Mira que sois, ¿eh? Seguro que sí. Bueno, ¿visteis ayer a España el partido, por cierto? ¿Os gusta el fútbol? ¿Lo visteis? Sí, me gusta, odio. Pero nunca lo veo. Pero bueno, Adrián, si además jugaba España-México, ¿no? Sí, pero bueno, el fútbol nunca me ha llamado la atención. Oye, Fíjate, eso es un chico con gustos claros, claro que sí. Yo no sé, yo no lo vi, pero a mí me gusta. ¿A ti te gusta el fútbol, Eneko? Muy bien. Pues al final hubo empate, ¿eh? Luego hablaremos de fútbol aquí en esta misma sintonía. ¿Y del Real Zaragoza? ¿Nadie es del Real Zaragoza aquí? Sí. ¿Ni del Cuarte tampoco, chicos? ¿Qué pasa? Sí, yo sí. Hombre. Yo no soy de ninguno. De ninguno. Muy bien, me parece. A ver, ¿qué me tenéis que contar? Porque el viernes pasado os dejaba yo casi en la puerta del autobús porque os ibais a Fuente Todos. Sí. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Qué visteis por allí? Pues vimos un... Lo primero que hicimos fue ir a un sitio que se llamaba Fuente Verde y hicimos un taller de grabado. Anda. Y luego... Hicimos como un taller de grabado en planchas, uh-huh. Y teníamos que untar como un pincel en tinta y luego pintar toda el dibujo que había levantado en la plancha. ¿Sí? Luego poner un papel, apretábamos con un rodillo más grande con mucha fuerza y luego levantábamos el papel y nos salía el grabado en el papel. Oye, como por arte de magia, ¿no? Sí, y luego otra cosa que hicimos en el taller de grabado, uh-huh. Fue que con tres planchas hicimos cosas. Por ejemplo, la cabeza de Goya, el cuerpo de Goya y los pies de Goya, porque no está en una sola plancha. Todo con Adrián, ¿sí? Quiso hacer la cabeza de Goya. Bueno, que te lo cuente. Venga, Adrián, por alusiones. ¿Qué hiciste tú con los grabados? Eneko, eso no debiste haberlo dicho, pero bueno. Venga, hombre. Que mezclé, como era el cuerpo en tres planchas, uh-huh. Mezclé la cabeza de Goya con un cuerpo de mujer y con pies de mujer. ¿Y cómo te quedó el resultado? Un poco bastante raro, divertido, ¿no? Lo pones ahí con el cuerpo de la maja vestida o alguna de estas obras de Goya, fíjate. Sí. Oye, Hugo, ¿tú también hiciste grabado? Sí. ¿Hiciste también la cara de Goya y algún cuerpo raro? Sí. Sí, también. Oye, porque Goya también hacía muchos grabados, ¿no? Sí. ¿Os enseñaron alguno? Sí. ¿Te gustaron? Sí. ¿O te parecían mejor los tuyos? Los míos. Oye, el nuevo genio de la pintura aragonesa, claro que sí, puede ser. Y Daniel, bueno, ¿tú, qué hiciste tú con estas planchas y estos grabados y todo? Pues lo que hice, cogí las tres piezas, las puse así, le di muy fuerte para que se quedara bien grabado, es tan fuerte que salté. Porque en esto insistirían mucho los monitores, ¿no? Que hay que apretar mucho para que luego en el papel salga bien toda la tinta. Sí, yo hubiera apretado con un mazo. Pero ya no se podía, ¿eh? Que saltabas las tuercas ya. Oye, y luego con estos grabados, con estas muestras, ¿qué hicisteis? ¿Os las dejasteis ahí? ¿Os las llevasteis a casa? No las llevamos. ¿Sí? Lo llevamos. ¿Qué les pareció a los papás eso? Sí. Muy chulas. Mi padre las miró. Bueno, seguro que sí. Eso te parece, pero seguro que sí que las miró y se le caería la baba. Oye, más cosas. ¿Esto lo hicisteis por la mañana o por la tarde? Lo hicimos por la mañana. Por la mañana. Y luego por la tarde fuimos de excursión a una nevera. Es verdad. Que medía 12 metros. 6 por encima del suelo y 6 por debajo. Bajamos hasta abajo del todo y Juanma, el guía, nos contó la historia. Bueno, de la nevera. Y ahora os toca contármela a mí, porque yo no me he aclarado esto que de la nevera. Porque no es una nevera de verdad, era una nevera para fabricar hielo. Anda. Porque como ahí nevaba mucho más que en Cuarte, sí. Pues cogían las carretas y metían la nieve en la nevera. Uh-huh. Luego la apretaban y se hacía hielo. Luego ponían una capa de paja, y volvían a hacer lo mismo muchas veces hasta que estuviera llena toda la nevera hasta la mitad. Y luego la cortaban en trozos y le ponían paja en los lados para que no se pegasen, porque costaba mucho separar, hacer los trozos. Y luego tenían que ir caminando 8 horas hasta Zaragoza para vender el hielo. Oye, Hugo, lo has explicado muy bien, Por cierto, y tenían que llevar, tenían que llegar muy puntuales, porque si no les ponían una multa. Porque si no, la carne y el pescado se estropeaba. Toma ya, entonces tendrían que madrugar mucho, Hugo. Pues sí. No, si tenían que estar 8 horas ahí caminando y llevarlo a Zaragoza para yo los creo mercados que empezarían por la noche, más o menos. Sí, sí. Empezaban. Además, aprovechando que por la noche hace más fresquito y no hay sol y no se derrite el hielo. Es verdad. Por el camino. Sí, dijeron que iban por la noche para que el hielo no se derritiera. Es verdad. Oye, Hugo, ¿y esto está en el centro del pueblo o está en las afueras o cómo, dónde está esto del nevero? La nevera está en las afueras. En las afueras. Y aún se conserva, ¿no? Así físicamente, ¿cómo es? Como... Pues es como un huevo. ¿Como un huevo? ¿Como un iglú? Es como un... No, como un iglú no. Tiene... Es más grande y tiene como más punta. Es más ovalado. No, no, está muy bien. Está muy bien explicado. Yo no lo hubiera hecho mejor. Claro que sí. Oye, chicos, Daniel, Hugo, sobre todo, ¿qué más se puede hacer en Fuente Todos? Pues vimos... un murciélago muerto. Oh. Madre mía, esto es atracción turística. Y el esqueleto de un murciélago muerto. Y una momia. Es verdad. ¿Cómo que una momia? ¿Me quieres Había decir? Una momia con, de un murciélago con las manos, con las alas envueltas. Que se había quedado ya frito, ¿no? Del tiempo que llevaba muerto. Sí. Madre mía, o sea que... Y de que tenían el esqueleto y lo mirábamos. Y en eso empleasteis la tarde, Adrián, en ir a la nevera y en dar una vueltecilla por el pueblo. Sí. Ah, por cierto. Sí. Dime. ¿Qué pasa, Daniel? Pues que vimos huellas de tejón, zorro y conejo. Pero bueno, pero sí. Y rastros. Parecéis, es verdad. Parecéis indios. ¿Distinguís una huella de tejón de una huella de otro animal? Nos ayudó el guía. Ah, amigo. El guía, claro, el guía. Y bueno, los tejones además, bueno, pues no te voy a decir que son peligrosos, pero yo prefiero no encontrármelo, ¿no? ¿Os explicó cómo es un tejón? Sí, nos explicó más o menos cómo eran todo lo de las huellas y eso. Qué divertido. ¿Os gustó su puesto de trabajo? ¿Os gustaría de mayores estar en un sitio así, enseñando a los chavales que vayan? A mí no. ¿No? No estaría mal, pero yo tengo otras ideas en la mente. Sí, yo también. ¿Se pueden decir? Yo también. Yo lo mismo que Adriana. Con tiburones. ¿Con tiburones? No. Madre mía, qué valientes son estos chicos. Con tortugas gigantes. Madre mía. Bueno, en general, ¿qué tal ha ido esta quincena? Muy bien. Bien. Fenomenal. Ya te has animado un poco más, Adrián. Sí. No hablaremos de comida hoy, ¿eh? Menos mal. No, por favor. Oye, ¿también estáis participando en Lagarty City? Sí, yo tengo el casino. Y, ¿Tú y vamos y tenemos todos mucho dinero y está muy bien. Tenemos, en vez de monedas de verdad que se llaman euros, ¿sí? Son Lagarty euros. ¿Cómo? Porque estamos en Lagarty City. Pero entonces necesitaréis un Lagarty Banco también para todo esto. Y tenemos Lagarty Banco, que son las profesoras, y ahí tenemos y ahí guardamos todo el dinero. No sueltan la pasta cada estas uno, profesoras, ¿eh? Cada uno tiene menos y cada uno tiene más. ¿Y al casino va gente? Bueno, supongo que irá gente, sí. que tiene pasta, ¿no? En Eco. Y ahí bueno, no es demasiado caro. Y ahí se las deja en tus tragaperras y en tus juegos de cartas. Bueno, el póker aún no lo ha probado nadie. Yo lo pruebo. Hombre, tenemos pues, de todo. Esta tarde es el último día, ¿no? Para que la gente juegue en tu casino al póker, ¿en Eco? Sí. Bueno, pues que se anime pero todo. Pero también el mundo. Pueden jugar a los bolos y al frisbee. Mira, eso es mucho más sano, claro que sí. A mí me gusta mucho más que el póker eso. Oye, Hugo, ¿tú qué haces en Lagarty City? La joyería. ¿Tú llevas una joyería, en serio? Sí. ¿De anillos, collares y, sí. y todo el lío? Bueno, y entonces supongo que... Y lo hacemos todo con cartón, botellas y así, todo manual. Con todo lo que nos sobra. Yo creía que iba a ser diamante, oro, plata, eso nada. De momento nada. Oye, tú eres muy listo, Hugo, porque seguro que a tu tienda, a tu joyería, van muchas chicas, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal negociar con las chicas? ¿Te suelen regatear o...? Sí. ¿O les gustan mucho tus productos? Sí. Esto ya me lo imaginaba yo. ¿Qué haces tú, Daniel? En una tienda de videojuegos. Toma ya, tío, está en una tienda de videojuegos. Ahí irán más chicos que chicas, seguro. Pues yo creía que no me iban a comprar nada y solo me quedan dos videojuegos por vender. Y ni una consola. Pero no me digas que tus videojuegos son de verdad o también los has fabricado no, tú. No, solo es un cartón con dos papeles. ¿Y la consola? Eso es cartón para... Yo hice la Wii y la Nintendo. Oye, ¿todo esto, Elizabeth, lo fabrican ellos? Sí, es todo con material reciclado. O sea, aquí se me aprovechan. Aquí se aprovecha todo, que no estamos para tirar. O sea, eso es, no, es como reciclar. A mí me dan poco dinero y yo le doy mucho. Es como una clase de pretecnología, ¿no? De las que hacíamos nosotros en nuestros tiempos de manualidades y... Y también de coordinación, de manos. Sí, la verdad es que da mucho juego. Además que aprenden a cooperar y a colaborar entre ellos, a ayudarse unos puestos u otros, le dan a la cabeza la imaginación, que es muy importante, la creatividad, uh-huh. y luego todo lo manual. La verdad es que estamos muy contentas de cómo funciona la Lagarty City. Se lo pasan muy bien. Y todo pueblo, toda ciudad que se precie, tiene también una autoridad. Adrián, ¿qué haces tú en Lagarty City? Bueno, yo tengo una fábrica de coches, pero vendo el cartón que me sobra, los coches que se me agotan muy rápido. Y bueno, también vendo pues lo que compro. El otro día vendí una falda, luego también vendí una barra de pan. Toma. ¿Eh? Es como una tienda de estas de los orientales, ¿no? De los chinos, que hay de todo. Ahí te puedes comprar una falda, una barra de pan y tú tienes como un badulaque, ¿no? Sí, pero Adrián, principalmente son los coches, es lo que más he fabricado. Mira, el tío, y ahora todos los habitantes de Lagarty City tenéis un coche, gracias a Adrián. No, pero es pequeñito, así sí. como el tipo coche este de juguete. Sí, es ese tipo. Pero un poco más grande. Y sin ruedas. Es como un poco más moderno. Lo iba a hacer mejor, pero ya que me lo han comprado sin terminarlo, pues mejor, ¿para qué perder el tiempo? Bueno, pues si no, en otra ocasión se puede mejorar todo aquello. Oye, ¿y no hay autoridad, ni policías, ni alcaldes, ni nada? ¿O yo soy el alcalde? Tú eres también el alcalde y no me lo dices, hombre. La policía. Ey, a ti no te he nombrado todavía nada. ¿Quién me ha dicho que es policía? ¿Hugo o Daniel? Hugo, ¿eres policía? Sí, yo quería ser agente secreto, pero aún no me han nombrado. Ni a Hugo. Pero es que sois poquitos y un agente secreto enseguida te pescaría, ¿no, hombre? Y Eneco también es policía. Y Eneco también es policía, yo aquí hablando tan tranquilo y sois todos policías. Bueno, yo quería ser agente secreto, pero no me han nombrado y a él tampoco le han nombrado. ¿Ha habido elecciones, alcalde? Bueno, en un principio nos presentamos como alcalde Hugo y yo, pero luego le preguntaron a Hugo si quería seguir siendo el alcalde y dijo que no. Así que, por eliminatoria, me tocó a mí. Por eliminación estás de alcalde. Claro. Oye, ¿hay cárcel o no hay mucho delincuente? Sí, hay cárcel. Hay cárcel. Hay cárcel, pero no hemos tenido que enviar ahí a nadie. Claro, por suerte. Si sois todos policías, ¿quién va a ver en la cárcel? No, es que son buenos ciudadanos. Eso sí. Oye, ¿está bien jugar a mayores o es un rollo? Van a siempre roban. Mira. Pues yo robé un día, pero lo devolví. No roban, simplemente lo cogen, juegan un rato y lo devuelven. No, porque antes, cuando me lo habían robado y me lo habían roto. Pero tú eres su hermano, te lo piden prestado, así de buen rollo. Te lo roban prestado. Como en la habitación, claro, pasa lo mismo. Oye, esto también supongo que es una dinámica bien útil, ¿no? ¿Sabes? Para la vida que les espera, para ya tener responsabilidades en el mundo laboral y demás. Sí, la verdad es que se lo toman muy en serio. Está muy bien. ¿Está bien esto de jugar a mayores, os decía, o lo veis un rollo? ¿Preferís estar con vuestros videojuegos y vuestros juegos? ¿Me puedo ir a casa a jugar a la Play? Hombre, claro, eso está hecho, pero déjame que te ponga una canción. ¿Puedo, hombre, acompañarle? Venga, hala, ya estáis tardando. Oye, muchas gracias por venir, ¿eh? ¡Uy! Un beso. Gracias a ti. ¡Adiós! ¡Adiós! Pues muchas gracias, lo dicho, Elizabeth, por haberos pasado por aquí. Ha sido un placer contar con vuestra colaboración otro año más y recordemos que mañana se acaba esto, ¿verdad? Sí, hasta mañana. Mañana cerramos el chiringuito. Gracias a ti. Y luego, sobre todo, gracias a todo el equipo que tienes, que lo han vuelto a hacer fantástico, como dices. Pues sí, yo estoy muy contenta con ellas y desde aquí les agradezco tanto a las monitoras, voluntarios, voluntarias, a las chicas de prácticas, que gracias a ellas la colonia ha salido genial, se lo han pasado todos muy bien y contar con esas grandes profesionales ayuda mucho para que las cosas vayan muy bien. Es muy fácil coordinar con su colaboración. Jolín, perfecto. Además, te conozco, eres sincera y seguro que no lo estás diciendo por cumplir ni nada de esto. Y gracias también al colegio que ha dejado las instalaciones y al ayuntamiento que también está siempre presto y dispuesto a acondicionarlo todo. Sí, al pabellón, a las chicas de las piscinas, a todos los sitios donde hemos ido, pues a eso, al pabellón, a las piscinas, el colegio, el director, los profesores nos han facilitado mucho la estancia y el poder utilizar esos espacios. Que acabéis bien estas colonias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Adiós. Adiós.